Con motivo del 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, el máximo dirigente Kim Jong-un recibió el día 27 una carta que le dirigiera la Asociación General de Coreanos en China. La carta señala como sigue. El generalísimo Kim Il-sung es el patriota sin igual e invencible comandante de acero que rechazó rotundamente la agresión armada de las fuerzas aliadas imperialistas acaudiadas por Norteamérica con su destacada idea militar, originales métodos de guerra y hábiles estrategias y tácticas, defendiendo con firmeza el destino y la soberanía de la patria y la nación, e inventó el extraordinario milagro militar en la historia de guerras del mundo, haciendo arrodillarse al caudillo imperialista que se jactaba de su supremacía mundial. El generalísimo Kim Jong-il defendió el socialismo centrado en las masas populares, creando el poderoso disuasivo de guerra mediante su original política de Sun Gun, e hizo seguir sin vacilación la historia y las tradiciones de victoria creadas por el presidente Kim Il-sung, mientras que dirigió a la victoria el enfrentamiento anti-yanqui sin cañonazos de decenas de años. La historia y las tradiciones de la lucha antiimperialista y anti-yanqui, siempre victoriosa de la Corea del Chuche, que son los nobles patrimonios revolucionarios de los grandes generalismos, continúan sin cesar por enaltecer al mariscal Kim Jong-un. Deseamos de todo corazón buena salud al estimado mariscal por la victoria final de la causa revolucionaria del Chuche, la reunificación independiente de la patria y la eterna felicidad de las generaciones venideras.